en el ambiente cálido del trópico. Coca-Cola es tan familiar como el ritmo contagioso del cha-cha-cha. Como es contagioso el deseo de beber la refrescante Coca-Cola. Nada más que un sucre en la botella en su tamaño regular. Y nada menos que 1.20 en su tamaño grande. Siempre la misma y deliciosa Coca-Cola refresca mejor Coca-Cola. Un sucre nada más por Coca-Cola en su tamaño regular. Y si usted tiene una sed grande, Coca-Cola en su tamaño grande, a un sucre 20 centavos, nada menos. Sobre todo si va acompañado, comparta su botella grande de Coca-Cola y compartirá esa deliciosa pausa que refresca realmente. En ambos tamaños, regular y grande, Coca-Cola refresca mejor Coca-Cola. Hay ambiente de fiesta juvenil y la principal invitada es Coca-Cola. Ahora también en el tamaño grande, nada más que un sucre 20 la botella. Y nada menos que Coca-Cola. El refresco que prefiere la nueva ola. Porque Coca-Cola en cualquier tamaño imparte energías para seguir bailando. Y alivia el calor. Coca-Cola refresca mejor Coca-Cola. En los más aristocráticos ambientes, Coca-Cola se distingue y es familiar en su tamaño regular. Porque Coca-Cola es la bebida refrescante por excelencia, preferida en los más exclusivos y elegantes lugares del mundo. Y para una sed grande, Coca-Cola en su tamaño grande, nada más que a 1.20. Y nada menos que Coca-Cola. La misma Coca-Cola del tamaño regular. Coca-Cola refresca mejor Coca-Cola.